Buen día, estos son los datos del reporte meteorológico para el día de hoy. La temperatura andará en los 17 grados centígrados, mayormente soleado, la precipitación, no hay tal precipitación para el día de hoy, la velocidad del viento es de 11 kilómetros por hora y la humedad está al 74%. Por la noche la temperatura desciende a 5 grados centígrados, parcialmente nublado, no hay precipitación, no hay lluvia, la velocidad del viento son de 5 kilómetros por hora y el 92% de probabilidad de humedad. Para la rumorosa, para el día de hoy, la temperatura será de 13 grados, mayormente soleado, o no hay precipitación, no hay amenaza de lluvia, y la velocidad del viento es de 8 kilómetros por hora, la humedad se mantiene al 67%. Por la noche la temperatura llega a los 3 grados centígrados, parcialmente nublado, no hay lluvias, 0% de probabilidad de lluvias, 13 kilómetros por hora la velocidad del viento y la humedad 85% de humedad. El edificio del CONALEP resultó con daños totales y dejará de ser usado a raíz también de que junto a esta escuela se está construyendo una gasolinera y las personas, los constructores, pues los trabajos de construcción han impactado directamente sobre el edificio, el cual se convirtió en toda una laguna y pues ha dañado cimientos y toda la estructura, lo que lo va a dejar pues fuera de circulación. Lo que pasa es que hasta este momento la autoridad respectiva no se ha pronunciado al respecto, qué va a suceder, a dónde van a ir estos jóvenes, qué va a pasar con el edificio, será demolido y qué va a pasar con la gasolinera. De todos modos, la escuela se encuentra pues ahí a fuego cruzado, por un lado la gasera, una gasera, y enseguida pues esta gasolinera que está construyendo en ese lugar, lo cual representa un peligro para los alumnos, la seguridad también de los residentes de la zona. Lo grave de este asunto es que las mismas autoridades del plantel y las mismas autoridades del CONALEP han estado escondiendo la información, han tratado de ocultar lo que está sucediendo al interior del plantel. Pero vamos a esperarnos a ver qué sucede, cuál es la decisión al final de cuentas, si deciden estas gentes seguir utilizando el edificio y poner en riesgo la vida de los alumnos. Este lunes 11, en el fraccionamiento Yaqui, en la calle Sonora, un camión de Tecmec, de la compañía recolectora de basura en el municipio de Tecate, derribó un poste de luz. Esto fue como a las 10 de la mañana. Y la noticia en este caso es que como 4 horas después, la Comisión Federal de Electricidad había repuesto el poste, había instalado uno nuevo y había pues restablecido el servicio eléctrico en este fraccionamiento. Y el chofer del camión, al derribar el poste, se dio la fuga, pero fue detenido una cuadra más adelante por vecinos del fraccionamiento que lo obligaron a detenerse y a que esperara que llegaran las autoridades para pues hacer el levantamiento correspondiente o de las incidencias. Y entonces, en una rápida operación de respuesta, la Comisión Federal de Electricidad, pues vaya, la verdad, una felicitación y un reconocimiento al trabajo. Se tomó alrededor de 3-4 horas y restableció el servicio de manera inmediata. Y bueno, un camión de carga provoca accidente. Esta es una nota de Ana Alicia Hernández para Prensa Tecate. Este día 12 de enero, dos trabajadores que se dirigían al poblado de Longo fueron víctimas de la imprudencia de un chofer. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:50 de la tarde, 10 para las 6, frente al establo La Paleta, que se ubica en la carretera libre a Mexicali. Ahí se vieron involucrados un camión de carga de la línea de transporte Cisneros que intentó tomar un retorno hacia Tecate y al no tomar las precauciones debidas al momento de girar su camión y por falta de luces en la parte inferior y superior de la caja, provocó un accidente donde el automóvil modelo Panderfield 94 con el número de placas BGB7565 de color gris chocara al camión y a su vez quedara prensado bajo la caja del camión, dejando con serias lesiones al chofer del automóvil y al pasajero con lesiones leves. No es el primer accidente de este tipo que ocurre en esta vialidad. Existe una ruta de retornos y salidas sin señalamientos adecuados y falta de alumbrado, por lo que existe mucha confusión en los automovilistas que circulan por esta zona y que además pues produce esta serie de accidentes que de verdad son cuestiones que podrían ser evitadas si se pudiera la atención indicada en este lugar. Gobierno del Estado monitorea óptimo funcionamiento de la infraestructura hidráulica ante esta época de lluvias. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate llevó a cabo un recorrido para revisar las condiciones de las instalaciones de agua potable, drenaje, sin encontrar afectaciones. Esto fue con el fin de monitorear el sistema hídrico y el estado del alcantarillado sanitario. La directora de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, CESPET por sus siglas, Patricia Ramírez Pineda, realizó un recorrido por diferentes zonas del municipio posterior a las precipitaciones pluviales que se registraron en la región, como parte de las acciones preventivas que realiza la administración que encabeza el gobernador Francisco Kiko Vega de la Madrid. La funcionaria estatal realizó la inspección con el propósito de evitar el desabasto del servicio de agua y asegurar el funcionamiento del drenaje sanitario en todas las viviendas, comercios e industrias de Tecate, para lo cual fue acompañada por el subdirector técnico de la CESPET, Armando Álvarez Zavala, así como de personal de esta área. El pronóstico de lluvia permanece y estamos trabajando en acciones para reducir riesgos. Adquirimos herramienta y equipo necesario para atender las posibles contingencias, además de contar con la disposición y experiencia del personal de la CESPET, expresó Pati Ramírez. Ramírez Pineda también destacó que es elemental la colaboración ciudadana por lo que solicita a la comunidad de evitar arrojar basura a la calle o banquetas, ya que invariablemente los desechos estos tienen como destino las alcantarillas y el agua de la lluvia conduce la basura hacia el punto topográfico más bajo del municipio, que es el río Tecate. Agregó que el objetivo del recorrido fue prevenir cualquier percance, así como brindar un mejor servicio en materia de infraestructura hidráulica. En la hacienda Tecate, allá en la zona de San Pablo, siguen los problemas ante la indiferencia de la autoridad municipal y la falta de respeto para los habitantes de la zona. Y además, es otra herencia también del el expresidente municipal Javier Urbalejo V, que permitió y autorizó que se pudiera instalar en ese lugar una iglesia. Pero esta iglesia pretende ser instalada en las áreas verdes y los espacios para los niños, donde había un campito de fútbol, juegos infantiles y esto. Han estado colocando unas trailas con las que pretenden construir esta iglesia y ante los cuales vecinos del lugar se oponen. Y pues ya tiene 7 años intentándola, pero parece que esta vez les está permitido y están pues, intentando colocar estas trailas como primer paso para desalojar a estos niños de esos espacios y a estos jóvenes de estas canchas deportivas y a las familias también que son las que usan el lugar y pues no están de acuerdo esas familias en que se instale ahí esta iglesia y la autoridad municipal hace como que no se da cuenta y mientras pues la iglesia católica está invadiendo el espacio y está construyendo su iglesia y parece ser que no hay forma de detenerlos. Ratifica mesa directiva del Comité Pueblo Mágico. Durante la sesión del Comité Pueblo Mágico se eligió por unanimidad a quienes integrarán la mesa directiva de dicho comité durante el periodo 2016, reeligiendo así a quienes han desarrollado el cargo de presidente y secretaria técnica durante 2 años consecutivos, José Manuel Jasso Peña y Eva Raquel García Rocha, respectivamente. En las salas de juntas del Centro de Desarrollo Económico de Tecate, los integrantes del comité acordaron que para dar continuidad a los avances tan significativos en materia de turismo y de Pueblo Mágico que se han venido desarrollando durante los últimos años, es indispensable continuar trabajando con la coordinación que hasta la fecha se ha realizado. Tecate está teniendo cambios muy significativos en su imagen urbana, Las gestiones del presidente César Moreno ante el gobierno federal y estatal han sido muy puntuales y este año, sin duda, podremos verlas reflejadas en las grandes obras que actualmente están ejecutando y las que vienen. Por ellos, como gobiernos municipales, nos sentimos muy entusiasmados de seguir trabajando de la mano con el Comité Pueblo Mágico y sus representantes, comentó Héctor Esparza Murúa, director de Desarrollo Económico y Turismo. Por su parte, Jaso Peña agradeció la confianza de los miembros del comité para llevar a cabo los trabajos pendientes para continuar con la certificación de Pueblo Mágico y de coordinar las acciones para tal fin. Y señaló que en Tecate se comienzan a ver los cambios que tanto se habían esperado, recalcando que por fin los avances se ven de manera física. Pero lo cierto es que en el centro de Tecate, pues los comerciantes ya han tronado y están realmente ya quebrados y las obras no tienen para cuándo terminar. Ahora sigue la cuestión de las banquetas, que sigue siendo un dolor de cabeza. Otra vez a esperar y la empresa que está haciendo las reparaciones no se quiere hacer cargo de los daños que han estado ellos mismos ocasionando a los negocios y a los edificios, los inmuebles, toda la zona. Tampoco, pues, tampoco así igual está la posición de Sidúe y la Césped, que a pesar de los reclamos no aparecen por el lugar. No hay manera de conectarles, de decirles, reclamarles y pedirles que arreglen lo que están destruyendo. Y las empresas constructoras, pues dicen, no, pues es que tiene que venir el director de esto y que tiene que venir el de Sidúe y el otro nunca viene. Y el caso es que pues ahí están portones caídos, bardas derrumbadas, daños hechos y que nadie repara y nadie va a reparar, aparte de que pues ya el daño hecho a los comercios pues ya es irreparable, ¿no? Algunos ya de plano cerraron y otros pues van a tener que emigrar para otros lugares como este. Tal vez el daño hecho al comercio en esta zona tardará muchos años en reactivarse, pero además también la cuestión de del Comité Pueblo Mágico también es más bien es como una nueva burocracia para alcanzar, pero falta eficiencia y es muy difícil que reactiven, que puedan traer turismo a la zona, ¿no? Si no lo han hecho en tantos años, al parecer también la Secretaría de Turismo es la que ha estado bloqueando y ha estado negándole a Tecate esa vocación turística. Pero son cuestiones burocráticas nada más. Los destinos de los apoyos económicos, que a veces llegan a ser millones de pesos, pues van directamente a quien no lo necesita, pues, y además también los que están, la cuestión de turistas, que turismo, que están negocios de este tipo que están fuera del área Pueblo Mágico, ¿no? Y van a impulsarse a los grandes, ¿no? Incluso a las gentes que participan en el Comité Pueblo Mágico, en los comités de turismo, que son al final de cuentas quienes se benefician de estos apoyos, que la mayoría de las veces vienen a fondo muerto, ¿no? Y no llega pues a las pequeñas empresas o a las empresas familiares que se dedican a la cuestión del turismo. Están ahí pues ligadas a esta cuestión, ¿no? De alguna forma también es una especie de delincuencia organizada de cuello blanco. Pero pues bueno, esas son las situaciones y la verdad es que va a seguir siendo igual y el pueblo mágico pues aquí estará todo quebrado y tronado. Aviso a la comunidad sobre matrimonios colectivos. El gobierno municipal, presidido por el alcalde César Moreno González de Castilla, a través del DIF municipal, a cargo de la esposa de César, la primera dama Claudia González de Moreno, informa a la comunidad en general que el día 12 de febrero del año en curso se llevará a cabo matrimonios colectivos, por lo que se hace el llamado a los interesados a acercarse a la paramunicipal con los requisitos necesarios. A partir de la fecha y hasta el día jueves 4 de febrero en DIF municipal, se estarán recibiendo los documentos para los matrimonios colectivos, los cuales consisten en acta de nacimiento de ambos, 5 años de vigencia, original y copia, identificación oficial, de ambos, también de ambos, IFE, carta de residencia, pasaporte mexicano, vigente o cartilla militar, original y copia. CURS, también de ambos. Análisis de sangre, certificados médicos, solicitar formato en DIF municipal para análisis de sangre y certificados médicos. Si alguno de los contrayentes es menor de edad, deberá presentar certificado de estudios o carta de residencia y presentarse acompañado de sus padres con identificación oficial la copia del IFE y asistir a las pláticas prematrimoniales. Esa es una invitación del Ayuntamiento de Tecate y es con miras a los festejos del amor y la amistad el día 14, y también pues para fortalecer esta cuestión de la legalidad de los matrimonios, la certeza jurídica. Yo soy Miguel Lobo y usted está en Radio Tecate, la frontera de la comunicación que transmite desde el corazón de la Baja California. Ya enseguida tenemos una entrevista con el payaso Pericles y después, al término de nuestro noticiero, viene el programa estrella de Radio Tecate, que es el Junior Álvarez y Arre Vaquero. Llegó el día cero para Jimmy Morales en Guatemala. El día cero llegó para Jimmy Morales, quien a partir de hoy asumirá la responsabilidad de dirigir los destinos de un país pleno de riquezas como Guatemala, pero sujeto a la controversia por los males que lo fustigan hace décadas. Con la banda presidencial que le cederá el gobernante saliente Alejandro Maldonado, el actor de 46 años de edad también recibirá un legado incalculable de problemas por resolver si en verdad pretende ser fiel a las promesas de campaña formuladas bajo el eslogan «Ni corrupto ni ladrón». Pero con un Congreso dominado por los opositores y en el cual su partido Frente de Convergencia Nacional Nación tendrá una mínima representatividad, Morales deberá recurrir a la negociación constante para hacer progresar proyectos capaces de dar un giro de 360 grados en el panorama nacional. Fue un despacho de Prensa Latina Radio en voz de Marden Blancara. Alertan sobre proyectos legislativos engañosos de derecha venezolana. La Asamblea Nacional de Venezuela, con mayoría opositora al gobierno, retoma hoy sesiones ordinarias con proyectos legislativos engañosos a cargo de los representantes de la derecha, según recientes denuncias. El diputado por el Gran Polo Patriótico, Ricardo Molina, explicó a la prensa que una muestra de esas maniobras se apreció la víspera cuando Julio Borges, de Primero Justicia, presentó una propuesta demagoga y manipuladora sobre la entrega de títulos de propiedad de las viviendas construidas por el Estado. Molina, exministro de Hábitat y Vivienda, comentó que con esa postura la alianza de derecha Mesa de la Unidad Democrática solo engaña al pueblo. Borges, quien además violó el reglamento de interior y debates del legislativo, llegó a la plenaria con un proyecto que nadie recibió con antelación para su estudio y en su exposición no logró precisar los alcances de la propuesta ni el respaldo presupuestario. Fue un despacho de Prensa Latina Radio en voz de Marden Blancara. Afirman que salida de Grecia de Eurozona sería fracaso colectivo. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, expresó hoy que la salida de Grecia de la Eurozona sería un fracaso colectivo contra el que tenemos que luchar. El primer ministro griego Alexis Tsipras tiene la llave para evitar que su país salga del euro utilizando la fuerza obtenida en el referendo para hacer propuestas de reformas concretas, tangibles y completas, subrayó durante una entrevista con la emisora de radio France Inter. Sobre afirmaciones de que las políticas europeas causaron la situación actual de la nación helena, Moscovici opinó que el error original es que Grecia entró en el grupo con una estructura económica que no era sólida, con unas cuentas públicas que no eran sinceras y con una administración que no era digna de ese nombre. Fue un despacho de Prensa Latina Radio en voz de Marden Blancara. From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now, Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.

que nuestros amores son sagrados. En las elecciones del mes pasado, la oposición obtuvo 112 de los 167 escaños. La nueva legislatura representa un desafío para el presidente Nicolás Maduro, que procura continuar con la revolución bolivariana iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez. El mundo. In France, police officers have shot and killed a man who was allegedly trying to attack a police station. En Francia, oficiales de policía dispararon y mataron a un hombre que supuestamente intentaba atacar una comisaría en el norte de París el jueves, en el primer aniversario de los ataques de Charlie Hebdo. Las autoridades francesas afirman que el hombre se abalanzó sobre los oficiales con un cuchillo de carnicero mientras gritaba Allahu Akbar. El ataque fallido provocó el cierre de escuelas, comercios y calles aledañas. Las autoridades afirman que aún no han podido confirmar la identidad del hombre. El fiscal de París, François Molins, declaró: hoy se cumple un año de Charlie Hebdo. Alrededor de 10 minutos antes de la hora exacta de esos ataques, tuvo lugar un ataque terrorista en el que participó un solo individuo que corrió hacia una comisaría en el distrito 18 de París, donde dos oficiales del orden público estaban de guardia. El hombre corrió y saltó el vallado. Los oficiales le ordenaron que se detuviera una o dos veces. Se lo pidieron varias veces. En la mano, que estaba dentro de la chaqueta, tenía lo que resultó ser un cuchillo de carnicero. Meanwhile, in London, police are investigating after... En Londres, la policía lleva a cabo una investigación luego de que un hombre aparentemente efectuara comentarios islamofóbicos a una mujer y luego avanzara hacia ella como si fuera a golpearla. Posteriormente, un hombre con la misma descripción presuntamente habría golpeado a una mujer tras hacer comentarios islamofóbicos. Cifras recientes revelan que en los últimos 2 años se duplicaron los delitos de odio cometidos contra musulmanes en Londres. En otras noticias, North Korea says it successfully detonated its first hydrogen bomb. Corea del Norte afirma que detonó con éxito su primera bomba de hidrógeno. De confirmarse, la prueba representa un gran incremento de la capacidad nuclear de ese país. La cadena de televisión estatal norcoreana anunció la prueba luego de que sismólogos detectaran un temblor de magnitud 5,1 cerca del principal centro donde se realizan pruebas nucleares en el país. Presentadora. Juche, pego. Se realizó con éxito la primera prueba de una bomba de hidrógeno a las 10 a.m. del 6 de enero de 2016. No renunciaremos al programa nuclear mientras que Estados Unidos mantenga su postura de agresión. El anuncio de Corea del Norte no ha sido verificado de forma independiente y los expertos se han mostrado escépticos acerca de que el país sea realmente capaz de fabricar una bomba de hidrógeno. Corea del Sur calificó el anuncio de grave provocación a nuestra seguridad nacional, mientras que Japón lo condenó como una grave amenaza a la paz y la estabilidad regional e internacional. La embajadora de Estados Unidos en Japón, Caroline Kennedy, dijo hoy en Tokio que Estados Unidos apoya a Japón. Caroline Kennedy sostuvo: nos solidarizamos con Japón y con nuestros socios y aliados ante las provocaciones de Corea del Norte y trabajaremos estrechamente con ustedes en los próximos días. La bomba de hidrógeno puede ser cientos o incluso miles de veces más potente que la bomba atómica que Estados Unidos lanzó en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945, la primera y única vez que se utilizaron armas nucleares en una guerra. En China se suspendió la actividad de la bolsa por segunda vez esta semana tras la caída de las acciones de un 7% en menos de media hora. Fue el día más corto de actividad de la bolsa de China en 25 años. Mientras tanto, los precios del petróleo disminuyeron a su nivel más bajo en más de 10 años. Un nuevo informe del Banco Mundial advierte que la economía mundial podría afrontar una catástrofe en 2016 al renovarse temores sobre una nueva crisis financiera mundial. The Obama administration's reportedly shut down its drone operation base in southern Ethiopia. Se informó que el gobierno de Obama cerró su base de operación de aviones no tripulados en el sur de Etiopía. Un portavoz de la embajada dijo a Associated Press que la base, utilizada para lanzar ataques en Somalia, ya no era necesaria. Estados Unidos nunca ha confirmado públicamente la existencia de la base. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate. Radio Tecate, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. De Banquetazo, la entrevista con Miguel Lobo. Miguel Lobo entrevista para Radio Tecate al payaso Pericles. O sea, ok, si me dices tu nombre artístico, tu nombre con Payaso Pericles. ¿Desde cuándo eres payaso? Tengo aproximadamente 7 años trabajando de payaso, pero ya formalmente aproximadamente 4 años. ¿Y cómo te conviertes en payaso? Pues, ¿cómo llegas a ser payaso? ¿Cómo eres? Así que no, ¿cómo eres payaso? ¿Cómo me hice payaso? ¡Ay, sí! No. Fíjate que fue... ¿Cómo te haces payaso? ¿No? Fue yendo a una iglesia, empecé en las iglesias, yendo a las iglesias, me invitaron a hacer algún evento para niños, ¿va? Y me dijeron, hey, pero te tienes que vestir de payaso. Y de primero así como que, ay, ¿cómo crees, va? Pero me animé, me vestí de payaso y me empezó a gustar, fíjate. Después recibimos una invitación por parte del orfanatorio Juan Bosco. Y ahí fue donde realmente me enamoré a esto de ser payaso. Porque el sentir un abrazo de un niño, el sentir la sonrisa, el hacer feliz, o sea, es algo que no puedes comprar con nada, es algo que no tiene precios normalmente, ¿va? Y es algo que a mí me enamoró en los niños, el llevar sonrisa a los niños. Y de ahí poco a poco empezamos, primero en las iglesias, obviamente, empezamos en las iglesias. Y después me empezaron a invitar a las fiestas y poco a poco se fue dando. Entonces te dije, ah, caray, como que eso sí, sí, sí va en serio, dije yo, porque no me la creía yo realmente de primero. Y ya después, pues... con el paso del tiempo se fue, hasta que dije, no, pues creo que sí, sí estoy para payaso, dije yo. El maquillaje es bastante sencillo, pues está... Sí, sí, es lo más sencillo, es lo más sencillo. Pero es sencillo, sí, ¿no? Sí, lo más sencillo. Más, Sí, obviamente no he tomado yo, ¿cómo te pones? No he tomado un maquillaje muy laborioso, es un algo muy sencillito, nomás chapete, de bocón, los ojos, pero pues a los niños les ha gustado a los niños, y he tratado de mantener, es muy agradable. Sí, es agradable. ¿Qué tan difícil o fácil es ser payaso? Fíjate que a mí de primero se me hacía muy difícil, ahorita como que ya con el paso del tiempo como que uno va agarrándole el rollo a tratar a los niños, se cuidar a los niños. De primero sí es difícil porque hay que saber tratar a los niños. Hay niños que tienen miedo a los payasos, entonces hay que saber tratar a los niños. Los grandes también. Sí, a los grandes también. Me ha tocado gente grande que ¡pium!, salen chicoteados corriendo por el payaso. Pero con los niños tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Los niños son muy sensibles. Una palabra los puede ofender. Una palabra los puede hacer sentir mal, humillarlos, marcarlos con su vida. Pero también una palabra los puedes marcar para su vida, y cuando sean grandes van a decir, ay, me acuerdo de eso del payaso, sí. Hay niños, sí. Transformar una vida también. Puedes transformar una vida, puedes transformar una vida, claro que sí. Como te repito, una palabra, un ejemplo, un gesto, un momento de atención que le das al niño, lo puede marcar, lo marca al niño, lo marca, realmente. Esa era una experiencia muy, el término sería... muy chingona esta, sí. de tener ese contacto con los niños, ver esa felicidad, o sea, ver lo que provocas en los niños, ¿no? Sí, sí, es una felicidad, como dices tú, es una felicidad bien chingona. Es algo que no se, como te digo, no se puede comprar, no se puede ir a cualquier lugar, ¿no? O sea, es algo que surge espontáneo, y eso es lo bonito, eso es bonito, lo espontáneo, cuando das una felicidad a un niño que no se lo espera y ¡ah! Y de repente, sí, cierto. Muy curada. ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos años que tienes en la profesión ya profesionalmente? El mercado, la cuestión de, me refiero a la cuestión del trabajo, ¿hay, es constante o siempre es nada más gratis y apoyo y todo eso? Fíjate que ha estado como que 50-50, ¿verdad? Pero vas a todas con gusto. Sí, yo voy con todos. Mira, te voy a decir algo. Yo soy evangélico, soy cristiano evangélico. Como te dije, empecé en las iglesias. Entonces, cuando yo empecé a mirar que esto sí, como que era para mí, digamos, yo tuve un trato con Dios y dije, ¿sabes qué, Señor? A los eventos que no hay, ¿cómo te puedo decir? No hay lucro, yo voy con gusto y ofrezco mis servicios a cambio de la felicidad de los niños. Y hasta ahorita lo he cumplido, de verdad. Y hay lugares donde, pues sí, me aportan un sueldo, digamos, ¿no? Pero ahora sí que he estado 50-50. A veces voy a las iglesias y a veces voy a las fiestas. Pero en todos lugares me voy bien bendecido. Voy con una satisfacción, no económica, pero con una satisfacción dentro de mi ser de hacer reír a un niño, de a los grandes también, porque también se hace reír a los grandes, ¿eh? Claro que sí. ¿Cuál es tu formación? O sea, ¿qué se requiere para ser payaso? ¿Hay una escuela de payasos? O ¿cómo le fuiste haciendo? ¿Cuál es tu experiencia ahí para formarte? Cuando recién empecé, fíjate, hubo una persona que me había dicho que ella había tomado... Yo no he tomado cursos, ¿verdad? Yo no he tomado cursos, no he tomado escuela, no he tomado nada. Me he formado ahora sí que base a cómo va llegando la situación. Pero una persona cuando recién empezamos... ella tenía poquito más experiencia, entonces ella sí nos dijo, ¿saben qué? Hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con esto otro, hay que atender esto, o sea, los pasos básicos, digamos, para ser payaso. Y ya conforme vas, como fui trabajando, pues fue que me fui agarrando un poquito más de experiencia en YouTube. Buscar en YouTube es una bendición grande. Cómo hacer globos, es cómo pintar caritas, ¿no? Sí, o sea, a mí me dicen, ¿quién te enseñó? Mi amigo YouTube, le digo, sí, claro que sí, ahí aprendes todo. Sí. ¿Y cuál sería, una temporada que se perdió como la esencia del payaso, ¿no? Sí. Se volvieron doble sentidos, groseros, a todos niveles, pero como que está regresando a la esencia otra vez. ¿Tú qué opinas de eso? Fíjate que sí es cierto, se perdió, yo creo que por muchas veces, digamos, la televisión, la mercadotecnia, no sé, te vende una imagen que quiere solamente el adulto. Y el adulto ahorita, doble sentido, albur, humillación, bullying, todo eso, ¿me entiendes? Pero los niños los están dejando un poquito al lado. Entonces, si no retomamos ahorita la preocupación por los niños, el inculcarles buenos valores, buena educación, ¿entiendes? Todo eso lo que forma un niño para que sea productivo en un futuro, pues vas a terminar, los niños van a terminar mal en un momento. Ahorita las drogas, las pandillas, todo eso están a la orden del día. Si nosotros no invertimos tiempo en darles sonrisa a los niños, en darles unas experiencias bonitas, los niños se van a perder realmente. ¿Tienes un show especial para los niños? ¿O nada más niños o adultos? No, yo trabajo normalmente combinado. Me gusta trabajar adultos y niños. Normalmente hago juegos, concursos, cantajuegos. Es lo que me manejo. Trato de manejar lo que es el juego papá y niño. Papá, hijo, mamá, hijo, ¿me entiendes? O sea, adultos y chicos. Porque fíjate que creo que muchas veces los adultos, como te digo, nos enfocamos tanto en nuestras necesidades que las necesidades de los niños a veces las dejamos aparte, las dejamos como en segundo plano, o realmente estamos ocupados, ¿verdad? Y muchas veces pasan días y no abrazas a tu hijo y le dices un te amo. Muchas veces pasan y no le das un momento de 5 minutos jugar con tu hijo, o sea, porque estás cansado, por lo que sea. Entonces, en mis juegos yo trato de, ¿sabes qué? Un ratito con los niños, que juegue papá, hijo, y que le den un abrazo y un te amo. O sea, es parte del juego. Tienes que decir un te amo y tienes que decir darte un abrazo. Entonces, por eso es que me gusta a mí trabajar con los niños y papás, para inculcar darle ese momentito de los niños, del abrazo, del te quiero, ¿entiendes? Todo eso. Maestro, pues no sé, algo que quieras decirme, que no te haya preguntado, o quieras, no sé, pues comentarme. Bueno, quiero decirles a todos los niños, a toda la comunidad, que realmente Dios los ama, a los niños, ama a los grandes, ama a los medianos, a Dios ama a todos por igual, de tal manera que los ama, que dio su vida a su hijo unigénito para que muriera por todos. Quiero decirte que Dios está esperando gente que dedique tiempo para los niños, que dedique tiempo más que nada a los niños para que el día de mañana esos niños crezcan con una buena, concretando mejor, una persona más chiquita, ¿va? Papás, sonrían y hagan sonreír a sus hijos. Que Dios les bendiga. Sí, ¿te consideras un milagro? Claro, claro, definitivamente soy un milagro, solamente por la misericordia de Dios estoy aquí. Si no fuera por la misericordia de Dios, realmente, pues tal vez estuviera en un panteón, en la cárcel, o en un centro psiquiátrico, tal vez. Cuando estuve yo en adicción de drogas, era tanto mi adicción, era todos los días era consumir drogas, mi mundo se formaba de drogas, terminaba con drogas, a tal grado de andar en las calles pidiendo que un peso para poder completar para conseguir drogas, que andar juntando las bachichas de los cigarros en las calles. No viví en la calle realmente, ¿verdad? Porque siempre, gracias a Dios, tuve un lugar donde pasar la noche, ¿verdad? Pero sí hubo momentos bien difíciles donde pues la gente ya me sacaba la vuelta, porque si me arrimaba yo era para pedirles dinero, para robar, para pues para hacer daño más que nada, ¿va? Y sí fue una etapa muy difícil de la vida. Gracias a Dios ahorita ya llevo ciertos años ya limpio. Solamente por la misericordia de Dios, repito, un milagro de Dios fue el que me hizo salir de las drogas, porque sí es un mundo difícil de salir, difícil de vivir también. Son unos milagros, ¿no? Sí, claro. Hay pocos casos de recuperación dentro, se puede decir, ¿no? Dentro del mundo de las gentes que están en los centros de rehabilitación o buscando una salida. Es muy difícil a veces encontrarla, ¿no? Sí, es un porcentaje muy bajo, fíjate, muy bajo, porque yo siempre les digo, la droga al adicto le gusta. O sea, por eso es adicto, porque nos gusta. Si nos diera asco, pues nadie fuera adicto, ¿ah? Como el trabajo, ¿no? Sí, nadie quisiera hacer, ¿va? Sí, pero la droga es algo que nos gusta, entonces sí es muy difícil aprender a vivir sin algo que te gusta. ¿Cuál fue el motivo que te hizo así como abandonar la droga? ¿O la salida ya no te gustó? ¿Ya habías tocado fondo? ¿Cuál fue el, tú qué puedes...? Yo creo que toqué fondo, obviamente. Una vez cuando empecé con la limpieza, bueno, cuando me empecé a dejar de usar las drogas fue porque mi esposa pues estaba a punto de abandonarme. Obviamente, pues mis padres, mis madres, ya no sabían qué hacer conmigo, ya solamente daño, ¿va? Pero fíjate que dentro del ser del adicto, yo siempre he dicho, dentro de todos los adictos, siempre hay algo dentro de ellos que dicen, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya me cansé, ya no quiero seguir esta vida. Tristemente, no se sabe cómo. O sea, el adicto no sabe cómo. O sea, sus amigos son adictos, un medio ambiente es adicto, lo único que conoce es adicción. Entonces es muy difícil que salga, pero no es imposible. ¿No? Te iba a platicar una vez cuando ya me retiré, empecé a ir a la iglesia y todo. Una vez me encontré a un amigo de los que eran bien camaradas, bien coples. Y lo miré, pero esos son esos camaradas que te dan carrilla, pero sí bonita, ¿va? Y lo miré y dije, ¡ay, ahí viene este amigo! Dije yo, pero así ya como que me lo topé, ya ni para dónde hacerte, ¿no? Ya. Y dije, pues ni modo, a ver qué pasa. Y ahí voy, ¡yo, el hipócrita! Y esto y lo otro, me empezó a gritar el camarada. Y yo, le digo, ¿cómo estás, va? Alfredo se llama. Le hace, ahorita andas así, pero te voy a ver en las tienditas comprando otra vez drogas. Mi respuesta fue la única que le dije, ¿sabes qué? Mientras que Dios lo permita, voy a estar limpio. Cuando el día que Dios no lo permita, pues posiblemente voy a recaer, ¿va? Y me dijo unas palabras que me calaron, pero son muy ciertas. Me dice, lo que pasa es que a ti te... ¿Cómo me dijo? Lo que pasa es que tú te cansaste de andar dando lástimas. Y me dolió bien feo. Pero le dije, ¿sabes qué? La verdad sí es cierto. Ya me cansé de andar dando lástima, de andar así. ¿Y tú cuándo? Le digo, ¿tú cuándo? Ah, porque sí, bueno. Sí, ¿tú cuándo te vas a cansar? Y le dice, ah, ya te voy a dar un día de esos. Pero sí es cierto, muchas veces, la mayoría de los adictos, yo estoy seguro que ya está cansado de vivir una vida de adicción. Pero no sabe cómo salir. ¿No hay una salida? O sea, hay una salida. Sí, ¿hablas obviamente tú de sí los hay. Centros estos ¿De rehabilitación? Sí. Bueno, mira, yo conozco nomás dos centros. Los que están en Cerro Azul, uno que es de Héctor Rosas y el otro que es el CREAS, con el señor Apolo, o el señor Polo. En el que yo estuve internado fue en el de CREA, el CREA. Estuve solamente por 2 meses, entré como voluntario. Voluntario, yo fui solito, o sea, toqué la puerta. Yo, sí, o sea, yo ya no hallaba la salida. Había pedido ayuda por otras partes, pero no me habían dado la ayuda. Cuando yo fui, toqué la puerta, pues entré yo firmé la hoja, yo todo, o sea, no. Mi estancia allí, la verdad, fue muy buena. Desde el primer día que entré, me recibieron muy bien. Estuve en un cuarto de ¿cómo se dice? De observación. Después de ahí ya me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya vas a estar a otras habitaciones, vas a empezar a tener actividad, labor, digamos, una responsabilidad. Y sí, me pusieron como lavaplatos ahí, en la cocina, y todos me trataron súper bien, mis comidas, mis horas, fruta, cócteles de fruta, de lo que yo quisiera podía comer ahí mientras estaba yo ahí. Muy buena comida, yo repito, me tocó a mí comer carne asada, pollito al disco, tortas, hamburguesas, conflays, cosa que la verdad nadie dice que hay eso ahí en la... pero sí hay. En tu experiencia, pues tú ya de alguna forma ya la libraste, pero ¿qué te condujo al uso y al consumo de las drogas? ¿Tú qué piensas que fue? ¿Cuál fue la rutina o los pasos? ¿Qué te llevó hasta allá? La verdad no lo sé, la verdad realmente no sé. Así digamos, ¿sabes qué? Por esto fui adicto. Pues ahora sí que solamente por tonto, ¿ah? Pero tuve unos padres excelentes, o sea que nunca me dieron malos ejemplos. Fueron amorosos, me daban todo. Mi padre y mi madre se desvivían por darme todo. Ah, lo que estaba de sus posibilidades, nunca fuimos una familia acomodada, nunca hemos ido, pero lo que ellos podían siempre me lo dieron, ¿verdad? Ahora sí que, pues, la primera vez que consumí drogas, ni sabía que estaba consumiendo drogas. Yo empecé a fumar cigarros y me escondía para fumar cigarros, cigarros normales, y me escondía para fumar cigarros, y una vez me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ponernos un cigarro. Ah, y nos fuimos al cerro a escondernos para que no nos fueran a ver fumar, pero sí, ya era de marihuana, entonces... ahora sí que no supe ni cómo. Yo cuando empecé a fumar, nos fumamos un cigarro entre 4 o 5 y cuando reaccioné ya andaba yo para ningún lado, ¿verdad? Pero, y sí, poco a poco. A risa y risa, ¿no? A risa y risa y puras de esas. A sin ser payaso, exactamente. Pero sí, ya después empecé a. Ahora sí que por voluntad propia empecé a consumir drogas sin tener una razón aparente. La verdad, no, hasta ahorita no tengo un patrón que digamos, ay, porque, por esto, por... La verdad, no, solamente por tonto. ¿Hay una salida? Claro que hay salida. Obviamente, la salida a todos los males es Jesucristo. Para mí, Jesucristo es la salida a todo. A todo, cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier adicción, cualquier situación que tengas, Jesucristo es la salida. Y sin Él, pues sí podremos armarla. Sí podemos armarla, pero no hay como unos cimientos sólidos por medio de Jesucristo. ¿No sé algo más? Creo que está bien así.